Hola, bienvenidos a la IA Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Y nos tomamos breaks, pero volvemos. Este es un programa producido por la IA Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belabunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalie Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Primer programa del año. Primer programa del año, exactamente. Y hoy es 14 de enero del 2018, sí. Y vamos a hacer un programa de miscelánea. Pero antes quiero comentar un par de cosas, que también les voy a decir al final. Pero, este sábado 20 de enero va a haber una reunión olvidé el nombre del lugar. El Paradero Cultural. En el Paradero Cultural en Lince, en Girón León Velarde 982. Y el título del evento es Un Trago de Ciencia. Y va a ser una serie de charlas. Sé que va a haber exposiciones y conversatorios sobre ciencia. Y el evento está en Facebook. De hecho, también ya lo puse en la página. Pueden chequearlo. Y eso. Bueno, sí. Vamos a ir, ¿no? Sí, o sea, nosotros no estamos organizando el evento, ¿no? Pero vamos a ir. Se llama Un Trago de Ciencia. Yo sí voy. Solamente un trago nada más, ¿ah? ¿Eh? Después ya uno se retira. No, es un trago de ciencia. Los demás ya pueden ser de cualquier otra cosa. Un aplauso claro. Por la ciencia. Pero en paralelo venden cervezas o cosas así. Yo supongo que sí. El lugar tiene un pequeño bar. El primer trago es trago. Y ya los segundos son homeopáticos. Claro. Sí, lo que pasa es que yo el año pasado asistí a un congreso de evolución y todos, o sea, a mí me sorprendió porque todos eran súper nerds, súper ñoños, o sea, hablando solamente de evolución por todos lados. Pero cuando llegó la sesión de póster, que era como las 6 de la tarde más o menos, comenzaron a poner barriles de cerveza así como en el centro de toda la exposición. Entonces había gente que empezaba a hacer, o sea, a mí me tocó exponer y después como a las 2 horas había gente que ya hablaba cualquier cosa. Y es como un trago de ciencia. Más o menos como el evento que estás anunciando. ¿Te regalaron tu barril de cerveza por exponer? No, iba con mi vaso y hacía refill donde quería. En cualquier barril. Está bien, bueno, ¿no? No sabemos si va a haber barril de cerveza, pero va a haber... Pero no sé si eso en realidad rompe cierta, no sé, como cohibición de las personas para que puedan hablar un poco más. Quizás sí, porque acá también lo he visto como una estrategia. Cuando hacen charlas, ponen así como licor, ¿no? O sea, puede ser vino, cerveza. Pero yo no sé si ocurre en otras partes. O sea, creo que en general el alcohol sirve para eso, ¿no? Sí, me parece así como... A mí me parece una buena idea, porque muchas veces estamos como que cerrados, así como que cómo puedes convertir algo así como muy intelectual y meterle alcohol. Entonces para mí es como que, no, al contrario, es mejor, porque a veces las ideas fluyen mucho mejor. Sí, es verdad. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les ve este año? ¿Ya están cumpliendo sus metas? Ya, es más, sé que no salió ese programa, pero ¿ya dejaron de cumplir sus metas de año nuevo? Sí. El segundo día de nuevo, tomé café. Café con leche. Bueno. Bueno, mi meta era leer un libro cada mes. Claro. ¿Y cómo te vas? En eso voy. El mismo libro, ¿no? Aún no se acaba el mes, pues, pero sí lo hago. Claro. Bueno, y acuérdense de las predicciones. Mi predicción era que PPK iba a acabar el periodo. Mira, no podemos hablar de eso porque justo tu audio no lo escuchamos. De hecho, el último programa del año no salió. O sea, todas nuestras predicciones no salieron, pero las sabemos. Pero están grabadas, ¿sí? Por lo menos las demás. Pero no salió. Y mi audio se escucha a lo lejos. Y Adrián no estuvo. Adrián, ¿tú hiciste promesas de año nuevo? No, ¿cómo es una promesa? ¿Propósitos? ¿Propósitos? O sea, cuando dices que vas a hacer... Cuando te metas, mientes a ti mismo y dices que vas a hacer algo. ¿Predicciones o metas? Metas. Sí, claro. Sí. A las 11 y media de la noche más o menos me propuse que me iba a acostar como a la 1 de la mañana y lo cumplía. Primera meta cumplida del nuevo año. Rayos, él sí es una persona muy inteligente, sí. ¿Ves? Se hace promesas así que... O propósitos que son... Sí. Yo ni me enteré, en realidad, cuando dieron las 2, estaba leyendo y me acosté eso a las 2 de la mañana. Ah, yo la pasé muy mal, ¿cierto? Porque me golpeé y la pasé sufriendo hasta como la 1 de la mañana. Pero sí, pero o sea, la pasé muy mal y muy bien a la vez. ¿Te golpeaste saltando edificios así? No, de hecho me golpeé solo resbalándome. Fue muy tonto, pero igual no salí ni hice nada. Pero bueno, haciendo un resumen de lo que no salió, Natalie nos está contando en el programa de Año Nuevo que que es más probable que uno cumpla sus metas si es que las hace específicas y razonables. Yo creo que razonables, ¿no? Porque uno puede tener la meta de... ¿Quién está de moda ahora? Bueno, para mí siempre está de moda Emma Watson. Qué sé yo, de estar con Emma Watson, pero no es una meta razonable. Entonces, por más que te pongas esa meta de Año Nuevo, creo que es imposible. Entonces, uno hay que ponerse metas específicas y razonables. Y creo que sí. Yo creo que ponerse metas está bien. Claro. Sí. Es que no salió, bueno. ¿No? Entonces era como que sí, el no 80% de personas ya había perdido la meta, creo que para fines de el 11º mes, o sea, creo que para la primera semana solo el 24%. O sea, el 24% ya había roto sus propósitos. Sí, bueno, y esperamos que no sean todos. Otra cosa antes de pasar a los temas de fondo. Estoy viendo Black Mirror y se los comento porque no le había dado bola, pero ahí tienen temas muy interesantes y eventualmente quiero hacer programas sobre Black Mirror. Y creo que mucha gente que nos escucha ve Black Mirror, así que creo que es un tema interesante. Y ya. Ah, sí, sí. Yo los escucho y veo Black Mirror. Tenemos sí. Dos de cada cinco personas. Sí. Bueno. Escuchan el podcast. Me gustó. Hay uno dirigido por Jodie Foster. Sí. Ese me pareció. Tú que eres papá, claro, porque eres padre, me imagino. Porque sí. Esa es muy buena. Sí, porque está. Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de ese capítulo. No vamos a hablarlo ahorita, pero justo lo vi día el de Jodie Foster. Y sí, me parece muy bueno. Tiene muy buenas ideas, es súper tecnológico. Y eso me desmotivaba de verlo al principio porque pensé que era muy cliché. Pero está muy bueno, tiene muy buenas ideas y está muy bien hecho. Bueno, pasemos a los temas de fondo. Hoy día vamos a hablar de Andy Warhol, del Papa y de Fujimori Libertad. No. No. Vamos a hablar política acerca de... No. No de eso. Vamos a hablar sobre si funcionan o no las manifestaciones. Ajá. Ya. Yeah. Sí, sobre las manifestaciones. Yeah. Bueno, empezamos con Andy Warhol. Ya. Yeah. Yo escogí hablar de Andy Warhol básicamente porque a mí me gusta, o sea, estéticamente a mí me gusta el trabajo que le ha hecho, pero en realidad leí hace como 2-3 meses leí la biografía de este tipo y era como, en realidad él sí hizo una revolución tecnológica respecto a la forma de cómo el arte se puede convertir en una industria replicable masivamente. Entonces es como un pionero tecnológico. Él lo que él hizo, o sea, él lo que usó fue una técnica que combina dos herramientas diferentes. Una es el lienzo, pintar sobre el lienzo con óleos. Y además la complementa, o lo que él crea es el colocar encima de este lienzo con óleos la serigrafía, que es una técnica que ya sabemos que es de imprenta. Entonces, este tipo, además que, o sea... conocemos muchas de sus obras porque son iconos de la cultura pop. Este tipo es sumamente raro. Él, de hecho, su nombre es Andrew Warhol y acorta su nombre, le quita una D al Andy como diminutivo de Andrew y crea como un personaje completamente oculto. O sea, mucha gente de su entorno incluso ni siquiera sabía cuál era la edad exacta de este tipo. Tenía una afición por tener gatos, tenía muchos gatos, como 30 o 40 gatos en su casa y todos tenían el mismo nombre. Sí. ¿Cómo se llamaban así, los gatos? Gatos. No recuerdo, pero era un solo nombre para todos los gatos. Y su sexualidad, si bien siempre estuvo puesta en duda de si era homosexual o no. Como era un tipo tan obsesivo con su vida privada, nunca mucha gente de su entorno tampoco pudo constatar que se tratara de un homosexual, aunque sí hay muchos comentarios o declaraciones de personas que dijeron que sí había, que él había contratado sus servicios para tener relaciones homosexuales. Pero fuera de eso, o sea, es como, en realidad es alguien que lo dijo para ganar dinero, puede ser. O sea, es como que nunca se aclaró bien eso. Y a mí me fascinó el hecho de que mucha de la publicidad que nosotros vemos en vallas publicitarias es, o sea, él más o menos es como el creador de este tipo de tendencia artística comercial. Es como esos pequeños pasos que hacen que la tecnología, como en este caso la serigrafía, se convierta en algo artístico. Es como bastante importante en el entender de cómo vamos usando la tecnología para otros fines. Y por eso lo escogí, por eso. Yo lo que conozco de Andy Warhol es la portada de este disco de Velvet Underground, ¿no? Claro, la banana. Eso, por ejemplo, eso tiene una pelada. Claro, pero eso es muy interesante porque los Velvet Underground no conseguían ninguna disquera que les financie, y finalmente Andy Warhol los financia, y para financiarlos les pone la tapa del, porque el primer disco es ese y él nunca más hizo. Además que él era, claro, el mismo hecho, el mismo entorno donde él vivía, pues sí era como bastante underground, estaba al tanto de todas estas bandas. De hecho tiene una película que es súper así underground, que es él comiéndose una hamburguesa durante una hora. ¿En serio? Esa es la parte que a mí me parece exagerada del arte, pero creo que está bien. Y algo que no sé si es cierto o no, porque también lo vi en una película de un pintor que se llama Basquiat, que él recogía como que artistas o pintores, y era como un, ¿cómo se llama esos tipos que pagan a los artistas? O que mecenas. Como un mecenas, pero él también era un artista en sí. O sea, como que impulsaba a diferentes artistas. Eso me parece chévere. Pero fuera de eso, lo que yo estaba pensando es que Andy Warhol es como que mucho de su arte es como lo que llamaríamos nosotros posmoderno, en el sentido de que es como Andy Warhol comiéndose una hamburguesa durante una hora, ¿no? Es como, ¿por qué eso calificaría como una obra de arte versus una película como Dunkirk, que para mí es súper bien hecha, y el audio y lo visual, y es versus un tipo comiéndose una hamburguesa durante una hora, ¿no? O sea, me gusta la idea de la transgresión, pero a la vez creo que hay que diferenciar entre el arte como medio, o sea, como medio de transmitir ideas y de transgredir, y qué sé yo, como algo de apreciarse en sí mismo, como que sea bello realmente sin intentar transmitirte una idea de nada. No sé, en verdad, nunca he estudiado estética ni nada de eso. Claro, pero, o sea, yo creo que más allá de eso, él como que con esta técnica, porque él, en el entorno de los artistas, de los que usaban óleos, por ejemplo, nunca consideraron la obra de Warhol como artística, o sea, como, esto vale algo, vale nada, porque estás haciendo como copias con, o sea, sin un límite, ilimitadamente podría ser a Marilyn Monroe, esa típica imagen que se conoce con distintos fondos de colores y distintos colores en la sombra de ojos. Pero el punto estaba qué técnica estaba utilizando. Él realmente usaba los óleos y encima le plasmaba la serigrafía. Claro que eso es súper rápido, pero él tuvo esa noción de cómo hacer algo artístico a partir de estas dos herramientas, y hoy por hoy es como una herramienta bastante utilizada para hacer toda la publicidad que conocemos actualmente. O sea, bien, muchos artistas podrían decir que hicieron cuadros hermosos, preciosos, invaluables, pero él, a comparación de ellos, él generó una corriente súper gigante que le da trabajo a mucha gente. Bueno, ¿alguien más? Bueno, por ejemplo, podrías, en vez de poner cuatro Marilyn Monroes, podrías poner cuatro Papas Franciscos. ¿No? Claro. ¿No? De sotana negra. Claro. En color. Rostro rojo, sotana negro. Estaría divertido. Ya. Hablando de lo ¿por cual. Qué no poner, ¿qué? ¿Por qué no poner papas? Y también, si él le había pintado una serie de latas de sopa de tomate. Ah, es verdad. ¿No? Sí, creo que eran 32 pinturas. Ya, pues, porque si pones sopa de tomate, puedes poner papas, ¿no? Claro. Papa, camote. Bueno, y hablando de las sopas del Papa, El Papa viene a Perú. ¿Decimos ye o decimos bu? Decimos, decimos no me importa. Bueno, el Papa va a estar en Perú del 18 al 21. ¿Por qué me pareció relevante? Bueno, lo primero que me pareció relevante, que no sé si lo dije en un programa o no sé si llegó a salir, que el presupuesto que el Estado peruano asigna para la visita del Papa es el mismo presupuesto que asignaría para la visita de cualquier jefe de Estado. O sea, no, que no está gastando excesivamente en el Papa como jefe de, o como cabeza de la Iglesia Católica, sino está gastando en el Papa como jefe de cualquier Estado. O sea, o sea, porque esta queja de con mi dinero no traigan al Papa, pues con mi dinero están trayendo a todos los jefes de Estado también, ¿no? Entonces creo que no es por ahí, no es excepcional que traigan al Papa. O sea, por ahí no es excepcional que sé yo, que seamos ateos y entonces nos quejemos específicamente del Papa y no nos quejemos de que traigan al presidente de cualquier otro país. Sí. Bueno, y otra cosa que me pareció interesante del Papa, una cosa que me pareció interesante del Papa era que había visto que este Papa se pronunció sobre el cambio climático. Y de hecho este Papa se supone que es medio progre y todo, ¿no? Pero estaba pensando si eso es algo bueno o malo. ¿Qué dijo? No mucho como con contenido certero, ¿no? Solo que los seres humanos tenían que preocuparse más por el planeta, que tenemos que cuidarlo. ¿Te acuerdas una vez que estábamos dando ejemplos así de cosas que la gente cree por las razones equivocadas? Ajá, ajá. ¿Y te acuerdas que dimos un ejemplo de si el Papa dice que comas tu lechuga? Ya, sí. Claro, pero... O sea, ¿tú crees que va por ese lado? Yo, no sé si es algo bueno o mal. O sea, no sé si el acercamiento de esto, o sea, sí, porque es algo, creer algo bueno por las razones equivocadas, ¿no? Pero ¿es algo bueno o es algo malo? O sea, si el Papa... O sea, si no, yo creo que es si... bueno, es bueno. Claro. O sea, porque hay bastantes... No, sí, hay bastantes personas que creen que Dios puso las cosas en la tierra para que las aprovechemos. Entonces no importa, pues, consumir todos los recursos que puedas porque para eso están. Claro. Yo creo que quería una cosa así... Algo puede hacer dudar, ¿no? A las interesante. Personas. O sea, está ayudando. Sí, a mí esas cosas me conflictan un poquito. No estoy segura de qué pensar al respecto. ¿Tú qué opinas? Sí, pues, o sea, es un poco raro. O sea, ¿qué pasaba si el Papa no decía nada, no? Tiene que ver con nuestro tema de las manifestaciones también. Sí, sobre cómo suceden los cambios de creencias, ¿no? Uh-huh. En base a qué los cambias. O sea, si voy a hacer lo que dice el Papa... Claro. De hecho, sí. O sea, a menos que el Papa sea una persona muy no sé, ¿no? Que dé los consejos certeros, ¿no? O sea, supone que el Papa tiene que comer su lechuga, ¿no? Bueno, pero ese es el punto, que el cambio climático, o sea, la preocupación por cuidar, entre comillas, cuidar la tierra es algo bueno. Claro. Y el Papa está diciéndolo. Y entonces sí. No, los fieles católicos tienen que hacerle caso al Papa y entonces sería algo bueno, algo positivo. Pero en verdad lo están haciendo porque se lo dice su Papa, ¿no? Claro. Entonces, su papa no es algo tan bueno. Tan chévere, claro, claro, claro, la forma no es buena, pero el resultado es bueno. Claro, claro, claro. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más tenía algo que comentar respecto al Papa? ¿Alguien más comentó algo respecto al Papa? Sí, ¿vieron? O sea, sí, seguramente iba a ser todo un meme esa del alcalde pidiéndole a los delincuentes por favor que no tengan actividades delincuenciales durante la visita del Papa. El punto es que sí, eso es gracioso, ¿ya? Y suena como que, ay, o sea, si les puedes pedir por favor a los delincuentes que no roben, está bien, ¿por qué no se los pides de manera permanente? No sé. Pero además de eso, está el punto de por qué quieren darle esa vista a alguien de que este es un país sin delincuencia. O sea, eso es como absurdo en todos los sentidos. O sea, ¿por qué quieres esconder todas tus miserias? ¿Porque viene el Papa? Sí, o sea, claro. O sea, pero no se supone que él tendría que ser como... O sea, eso es como es mentirle al Papa. O sea, si uno de tus mandamientos como católico es no mentir, ¿por qué le mientes? O sea, a tu máximo líder. O sea, no, eso es como discordante para mí. Sí. Bueno, de hecho, eso también va a fondo de por qué en general quieres darle la cara más bonita aquel que en verdad debería estar mirando todo lo demás. Exacto. Como cuando... Es exacto. Como... Claro, sí, sí. Es como... Yo no recuerdo nada. O sea, tengo como ejemplos amalgamados en mi cabeza, pero Algo que recuerdo que cuando éramos niños, ¿te acuerdas que mi papá decía que venía el presidente y teníamos que limpiar todo por si viene el presidente? Y en general está esta idea de que tengo en la cabeza imágenes de animes o dibujos animados o series donde, qué sé yo, el alcalde visita la ciudad y todos tienen que poner la ciudad bonita, tu calle, ¿no? Pero en verdad lo que tienes que hacer es mostrarle al alcalde lo mal que está tu calle para que haga algo por esa calle, ¿no? No, no, No, no. no, no, en verdad lo que tienes. Por O sea, hay que ejemplo, robarle al Papa para que sepa que. No, por ejemplo, tú limpias la casa cuando vienen invitados. Pero yo lo no que tengo tienes que hacer. invitados. Pero no es que tú tienes que dejar la casa sucia para los invitados. Lo que tienes que hacer es limpiar la casa siempre. Claro, pero es diferente Exacto. porque tú sí. Ya, pero yo creo que es diferente tus invitados que son, están a tu nivel y el alcalde. O sea, Claro. el alcalde, el papa, qué sé yo, es como que una figura de autoridad a la que debías mostrarle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal No, para que pueda claro. hacer algo al respecto. Claro. ¿No? Pero lo interesante de lo del alcalde de Surco es que es recíproco con el Papa, porque el Papa está haciendo lo mismo con nosotros. O sea, él, antes de venir al Perú, ha dicho que van a intervenir el sodalicio, ¿no es cierto? O ¿En sea, serio? se hace que, claro, van a poner una persona que va a intervenir el sodalicio. Entonces, su visita, espera que su visita en el Perú sea un poquito más pacífica, ¿no? O sea, que la gente no le pida que traigan a Figari y esas cosas que igual va a pasar, ¿no? Pero bueno. Claro. Entonces, es recíproco, está bien lo que hace el alcalde Surco. No Es un mutuo sé. engaño. Ay, deja mucho que desear hacerlo así como públicamente. Por favor, Aurora, señor ¿y tú como choro delincuente, por vas a estos catar días. o...? Yo como choro no voy a catar porque no soy católica. Me identifico como choro. Lo que le digo es, mi analogía era como que es como golpearte e ir al doctor y pretender que estás bien. ¿Y alguien sabe cómo es eso? O sea, yo no tengo ni idea. Supongo que hace como un recorrido, como una, no sé, Ah, con el ahí puse papamóvil. la. Tiene una agenda, el Papamóvil, tiene una agenda y he visto que va a estar en Trujillo, y va a estar en Puerto Maldonado, y va a estar en Lima, No, va a no, no, estar del 18 sí. al No, 21. pero además de eso es como, ¿qué hace en cada ciudad? O sea, lo Va a exhiben ser y. va a ser misas y va a ser almuerzos y va a ser una cosa grande en la Plaza de Armas, que no entendí muy bien qué era, o lo leí muy rápido. ¿Va a Pero tener va a haber teloneros? eventos. Como Cipriani. Como curas de poca monta, así como Claro. Todos los curas quieren saltar a la fama, ¿no? Son los teloneros del Papa. eso es una falta de respeto, estoy preguntando, ¿no? Así Pero, como. oye, sí, porque incluso hay como que la sección progre, ¿no? Claro. No sé, esas monjitas entusiastas cantando, una cosa así. Fácil live. Yo vi que De había. hecho. Sí, fácil live. Vi que iba a haber así como. Lo vi muy rápidamente, pero vi que iba a haber más eventos. Y bueno, Es que es eso como es. una estrella Una cosa de pop, que. una cosa así. Un dato que dieron, equivocado, no equivocado, no, engañoso, era que iban a entrar, creo que 1 millón o 1,5 millón de turistas, dijeron, extranjeros. Lo cual no tiene ningún El sentido, fan no hay club. forma. O sea. El fan club. ¿Por el Claro, Papa? sí, por el Papa es lo que. O sea, como para justificar un poquito el Ah, gasto. ya. En Lima hay contando casas, hoteles y todo, solamente espacio para 50.000 personas a la vez, ¿no? O sea, 50.000 extranjeros a la vez. O visitantes. ¿Dónde Entonces, viste eso? ¿cómo? Ha salido un artículo en El Comercio, donde un experto en turismo explica cuántas personas pueden entrar y cuántas realmente van a entrar. Y porque es imposible, pues, que entre 1 millón. ¿Y cuántas personas tú calculas que van a entrar debido al Papa? Yo no sé, pero lo que decía esta persona es que más o menos 30.000 como máximo, ¿no? Ah, bueno, pero igual es un montón. Sí. Bueno, O sea, ya contando compraron su Papa gente Kit. que viene de otras partes del Perú, ¿no? ¿Qué es eso del Ah, Papa también Kit? del Papa. En Metro y en Wong están vendiendo, no sé exactamente qué trae, pero sé que Agua hay por lo menos una bendita, un gorrita y un rosario. polo. Ah, raíz. Hay una gorra y un polito y algo más. Ah, yo Sí. pensé que venía con Bueno. un rosario del Vaticano y agua bendita en botella. No creo. Lo que sí sé, también vi que hay que inscribirse, es como que está, hay todo un proceso para las personas que quieran asistir. Bueno, esto se está convirtiendo en una promoción del Papa. Raíz, Bueno, fallamos. si por alguno, si alguno de nuestros escuchas va al Papa, por favor escríbanos y cuéntenos. Porque me parece que debe ser chévere con todo. Yo no iría, pero me parece que es el chévere. Sí. Manifestaciones. Manifestaciones. Turbas enardecidas. Turbas enardecidas. Tuiteros que rompen el teclado de sus dispositivos. ¿Quién es? Sí. Una turba enardecida. De hashtag. Acá tenemos que explicar un poquito por qué vamos a hablar de esto, ¿no? Ah, ya, ¿por qué vamos Sí, a hablar? Entra en contexto. Entra en No, yo contexto. creo que Adrián lo explique. Adrián, yo A ver, sabía. Adrián, Adrián. Contundente de sí, lo que sucede. para los que no están muy enterados de la realidad peruana, hace unos días, el año pasado, estuvieron a punto de vacar al presidente, ¿no? Entonces, después de que ha pasado todo esto, que no se lo vacó, hay muchos indicios de que el presidente negoció el indulto humanitario a Fujimori, ¿no? Para los que no saben, Fujimori estaba preso por varios crímenes, entre esos homicidio, ¿no? Y entonces, bueno, hay en realidad muchos expertos dicen que no procedía un indulto humanitario. Primero porque no se estaba muriendo en la cárcel y además porque varios detalles. Por ejemplo, un médico de la Junta Médica era médico personal de Fujimori. Después, el tiempo en el que se resolvió todo fue excesivamente rápido, creo que 13 días. Normalmente dura más de 2 meses. Y así, por las condiciones carcelarias que tenía él, son en realidad de lujo. O sea, no justificaba pues que se lo sacara de la cárcel porque no había ningún riesgo de que muriera dentro de la cárcel, ¿no? No tiene una enfermedad terminal. No tiene una enfermedad que se agrava por estar dentro de la cárcel. Entonces no hay ningún motivo, ¿no? Entonces, como ha sido un escándalo que se ha sacado a un dictador, a un ex dictador, de la cárcel para negociar una permanencia del presidente en el cargo, ha habido una serie de marchas, pues. Y por eso es que vamos a hablar sobre si es que efectivo que haya marchas o no. Si funciona. Sí. Bueno, ya que empezamos a hablar de esto, como que sería bueno decir que hubo marchas desde el primer día, ¿no? Desde el día que ocurrió, Mismo Navidad. desde la misma que ocurrió el 24 de diciembre, acá en Perú y fácil en muchos otros países, celebramos la Navidad el 24, o sea, esperamos hasta las 12 y ese es nuestro chongo, nuestra fiesta. Y ocurrió el 24, el día de Navidad, y hubo una marcha el mismo 24, y creo que mucha gente pasó su Navidad en la marcha. Y ha habido marchas El 11 de enero fue la. todas las semanas. Y dato curioso, ha habido marchas a favor y en contra. Obviamente creo que las más numerosas han sido en contra del indulto, pero también ha habido marchas a favor. De hecho, ayer, o antes de ayer, no sé, la semana pasada pasé por el Campo de Marte, también había una marcha de profujimoristas. Ah, sí. Sí. Pero según lo que yo no estuve por ahí, pero he visto las fotos y videos en varios medios. Y la cantidad de gente era patética, ¿no? O sea, No. De hecho, justo Julio y yo ¿no? estamos hablando de eso, que las fotos, bueno, yo no vi ninguna foto allá, pero dice que la gente posteó como que habían cuatro gatos, pero yo estuve ahí y estaba la Avenida de la Paternidad llena de gente. Y había gente en la Ah, Avenida de la sí. Paternidad, había policías, obviamente. Fui en bicicleta, entonces me metí y había gente también adentro. O sea, la gente dentro del parque eran como que gente suelta. ¿Entonces Pero sí, había un montón de participaste? gente. Yo fui en camino y estaba por ahí, de pronto tenía un polo de Fujimori y tenía un globo naranja y no Y sabía qué un estaba tupper, pasando. Y un supuestamente. Un tupper. De repente no sé cómo estaba dentro del bus que me llevaba. No, no es verdad. Pero hubiera sido No, muy o sea, gracioso, ¿es cierto? de hecho la cantidad de gente no se compara con la gente que salió a la Claro, no, de marcha en hecho no se contra, compara. ¿no? Pero igual tampoco Pero eran igual cuatro tampoco eran gatos. cuatro votos. Y se nota que es como que gente organizada por alguien más. Pero igual. Sí. Pero es Sí, eso es que lo feo. tampoco tendría mucho sentido que haya espontáneamente una marcha a favor, ¿no? Porque primero que es algo que ya se dio algo oficial, ¿no? Y en realidad no hay un incentivo para hacer una marcha Ajá. a favor de algo, ¿no? Más bien piensa en Precisamente, contra. precisamente si Es hay porque o no no hay quiere una protestar. razón. Claro. Julia. Claro, habría o no habría una razón, ¿no? Ya, bueno, lo que yo les quería comentar, bueno, a raíz de esto, Quique Rojas me mandó un link. Hola, Quique. Hola, Quique. Acerca de bueno, es un artículo donde estudian el caso del Tea Party de Estados Unidos y analizan sobre si ha podido influir en decisiones políticas o si las marchas que han convocado tienen influencia en cambiar creencias políticas, ¿no? Uh-huh. Y hay un problema en... Cuando uno piensa en una marcha, digamos que hay un problema de si es que las marchas son multitudinarias porque ya hay esas creencias políticas, o si las marchas cambian las creencias políticas. Digamos que es una sutileza, ¿ya? Uh-huh. O sea, de hecho, cuando uno piensa en la vida real, una marcha multitudinaria, piensa que las creencias van por ese lado, ¿no? Pero la pregunta es si realmente cambian las creencias de las personas y si cambian la forma como los políticos hacen leyes, ¿no? Uh-huh. Y lo que encuentran en este artículo es que sí hay una influencia entre la cantidad de personas que van a la marcha y diferentes cosas que miden el como lo que funciona para este partido, ¿no? O sea, por ejemplo, contribuciones monetarias o qué tanto votaron ciertas personas en este sentido, en el sentido de las ideas que tiene el Tea Party, que es un partido conservador libertario. Entonces, sí, encuentran eso. Pero, por ejemplo, contribuciones monetarias, o sea, pueden medir cuánto extra en contribuciones se da por cada persona que asiste a la marcha. ¿Por cada persona? Claro, es una regresión, ¿no? Acá la parte técnica de este asunto, que la quiero hablar por otro día porque me parece interesante, es para estudiar la causalidad. Uh-huh. Esa es una parte que se llama acerca de... No, acá es cuando pones la cuña de Nación Combi. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. El punto es que tú no puedes saber si es que... ¿Cómo va la causalidad, no? De repente, lo que son las ideas políticas causa ambas. Causa uh-huh. la marcha y causa claro. lo otro. O sea, tú no sabes si de repente... O sea, están correlacionadas, pero... Claro. Como que no puedes hacer una regresión así nada más. Tienes que meter una variable extra. A mí eso me parece muy difícil. Sí. Sí, pues. Me parece bien difícil de medir, ¿no? O sea, sí, no sí. de medir el defecto, sino la causalidad, ¿no? Sí, sí, eso es. Esa es la parte técnica. Claro, lo interesante del artículo es que en realidad no decía que directamente una marcha o una protesta tiene efectos, sino que es indirecto. O sea, primero lo que sucede es que las personas que están indecisas o en el medio o en una situación de pasotismo, por decirlo de alguna manera, pueden cambiar de actitud. Entonces pueden sumarse a la masa, ¿no? Entonces, al sumarse a la masa, eso puede conseguir no solamente contribuciones económicas, como decía Julio, sino también que los políticos quieran ir a su favor. O sea, quieren ganar esos votos. Claro. O sea, no es que cambien directamente a los políticos. Pero pueden comenzar a legislar porque hay un mayor... una mayor cantidad de gente que piensa de determinada manera, ¿no? Ya, y para comentar esto de la parte técnica, lo que se llama variables instrumentales. En este caso, la variable instrumental es si llueve o no llueve, es la lluvia, ¿no? Si llueve o no llueve por una marcha, porque las creencias políticas son independientes de la lluvia. Claro. En cambio, la gente que va a marchar sí depende mucho de la cantidad de lluvia. Si hay lluvia, no va mucha gente. Y si uh-huh. no hay lluvia, va mucha gente. Entonces, esto se usa de alguna forma que todavía no entiendo. Y que les quiero explicar otro día. Para poder realmente ver cuál es la causalidad. Uh-huh. Uh-huh. Sí. A mí lo que me parece curioso también respecto a eso es que hay... cuestiones, entre comillas, políticas, o sea, políticas y sociales, o de política social, que a los políticos les da igual. Como, por ejemplo, el matrimonio gay, en realidad creo que a muchos políticos les da igual. O sea, a menos que sea un fanático religioso, claro, no es que estén realmente ganando o perdiendo algo. O sea, ya poniéndonos fríamente, porque creo que tampoco es tan fría la cosa, ¿no? Pero a menos que sea un político súper fanático religioso, su posición respecto al matrimonio gay puede ser influenciada respecto a si la sociedad lo acepta o no lo acepta. Es como que quiero congraciarme con la sociedad. Sí, en los años 80, sí, soy Hillary Clinton, ¿no? Y qué sé yo, y en mi época, la mayoría de la gente está en contra, estoy en contra. Pero si la gente va cambiando, pues estoy a favor, no me importa, porque soy un político que solo quiere ganar votos. Eres Hillary Clinton. No, no soy Hillary Clinton. No, eso hizo Hillary Clinton primero. Ya, claro, soy Hillary Bueno. Clinton. No, ni soy fujimorista, ni soy Hillary Clinton. Bueno, entonces el punto es que creo que hay asuntos en los cuales la masa puede influenciar directamente la posición política y el político simplemente se amolda a lo A que la su masa. masa, claro. Claro, A la entonces, masa que a es la, su sí, partido. pero creo que también hay otras cuestiones básicas en las que al político no le importa un pepino la masa, ¿no? Porque hay cuestiones en las que sí puede ganar o perder, que son las cuestiones duras de fondo, usualmente de económicas, de dineros, muchos dineros, ¿no? Y precisamente son esas cosas en las que tampoco la gente sale a marchar usualmente. Es como, antes de que surgiera todo este escándalo de Brexit, del cual tampoco soy tan enterada, alguien salía a marchar porque algunas empresas adquirieran siempre las, o sea, ganaran siempre las licitaciones. No, porque nadie se entera. No, pero es que Entonces, aún así, o sea, enterándose tampoco lo han hecho. O sea, tampoco lo harían, claro. cuando se ha puesto en evidencia que se pierden Ah, 8.500 millones de claro. soles al año, en contratos de gas. O sea, es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y la gente no ha salido a decir nada hasta Claro. ahora. O sea, eso sí es importante, porque si quisieras, no sé, Y más escuelas, más lo que claro. sea, mejores sueldos para los policías, para los médicos y profesores, es ahí donde está el dinero. Claro. Y la Y gente más afectada, pues no. eso me parece muy gracioso porque, o sea, esta dinámica de político que se acomoda y gente que marcha usualmente es para temas que en verdad no son. O sea, yo sé que hay algunas marchas que sí fueron para temas que fueron económicamente importantes, pero la mayoría son cosas que a las que el político le va y le viene. El matrimonio gay, que Bueno, en sí, ya. Argentina últimamente han habido unas marchas bien grandes por políticas económicas, ¿no? Sí. Y de hecho hay Por políticas sociales que sí son importantes, como lo del aborto. O sea, no es económico, pero es muy importante. Y ha habido marchas al respecto, pero. O sea, mi punto es que creo que hay una sección de puedo cambiar mi stance político y sección no juego esto. Pero Sí. igual no sabemos qué fue primero, o sea, igual. Yo creo que es una Sí, serie de sí. otros factores. Pero por lo que dice Julio, yo creo que hay que hacer una diferenciación, porque normalmente cuando hay protestas por problemas salariales o laborales, son paros, no son marchas, ¿no? Y el paro sí tiene una acción, o sea, hay una acción directa contra, o sea, de protesta y que genera también a veces una respuesta rápida del gobierno, no rápida, pero directa, ¿no? No es porque acopias más votantes o algo así, sino ya tienes que hacer algo. Claro, como la de los profesores. Claro, entonces es distinto a un paro que un, claro, Sí, o sí. ahorita el paro agrario, ¿no? Es Sí. diferente a un paro que una marcha. Claro. Pero yo me refería al no, no a las cosas, sino, o sea, por ejemplo, la huelga de profesores fue porque de nuevo, como los afectaba directamente. Sí, también. O sea, también ya nos meteríamos como que en un nido de algo muy engorroso estar viendo esto de quiénes son realmente los dirigentes de todas estas organizaciones y gremios. Pero como lo que dijo Natalia, es como todo el dinero que se pierde en general a to de todos los peruanos, y no es que nos afecta a cada uno como trabajadores, no es que nuestro empleador esté haciendo algo malo, es que a todos en general nos afecta directamente algo a que a ninguno en específico, o sea, le está afectando. O sea, a nadie le afecta directamente. Aquí casi nadie trabajó para ninguna empresa que haya sido directamente afectada por lo de haber hecho algo por el estilo. O sea, no es que mi constructora no pudo sacar algo o mi papá no pudo trabajar, no. Es que en general, como nación, nos afecta. Que es más o menos lo mismo que sucede con Fujimori. O sea, no es que qué sé yo, o sea, no es que a mí me mataron a alguien porque soy hermana de alguien de la Cantuta. No, simplemente que como nación. O sea, afecta al bienestar Esto de colectivo. Fujimori es una cosa, digamos, que no está tan relacionada con política. O sea, digamos, no está tan relacionada Claro que sí. con cómo conducir el país respecto a políticas económicas o políticas Ah, ya, no, sociales. no. Digamos que es una cosa de principios, ¿no? Claro, eso Sí. sí, es una cosa de principios. Pero si fuéramos a hablar de creencias políticas, justamente, y esto iba el tema del paper, ¿no? Sobre cómo cambian las creencias políticas y si las marchas cambian creencias políticas. Y tú tenías un punto Ah, de si es sí. que el cambio de creencias podía venir por un argumento que sea ad baculum Sí, o y ad populum, y populum. a, sí. Justo, bueno, hablando de eso, siempre fue un poco económicamente porque no lo he verificado, pero creo que sí es verdad. Que, o sea, el hecho de que Fujimori esté libre hace que el Estado le esté pagando otra vez su sueldo de expresidente. Bueno, Claro. ya, Creo que no, creo que ¿no no. es cierto? ¿No le están pagando? Me parece que no. Ah, No ya. debería, por lo menos, ¿no? Sí, bueno. Otro punto es que, claro, si admitiéramos que exista un cambio ideológico o político gracias a las marchas, estaríamos admitiendo un tipo de argumento ad populum. Y cuando digo Claro, ¿no? admitiendo, no es diciendo que sea un argumento válido, sino que estamos admitiendo que se use un argumento ad populum, ¿no? O incluso ad baculum, si es que lo que tememos son desastres por las marchas. O sea, si es la turba enardecida, si liberan al presidente, vamos a salir a las calles y vamos a romper todo. Eso es un argumento ad baculum. O si es que liberan al presidente, vamos a salir todos en mancha para que se den cuenta que todos estamos en contra. Eso es un argumento ad populum. Es como que lo que yo digo es verdad porque todos lo creemos. Y creo que, como es política y como es ideología, creo que, o sea, no sé si esté bien o mal, pero creo que es bueno admitir que está sucediendo. O sea, que es un tipo de argumento ad baculum o ad populum. Claro, pero así funciona, pues, ¿no? O sea, así fue, por ejemplo, las marchas que hubo en el 97, si no me equivoco, cuando destituyeron a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, para que Fujimori se pueda reelegir, hizo la ley de interpretación auténtica. Y para eso, como unos magistrados del tribunal que se oponían a eso, los destituyó. O sea, eso ya fue la dictadura más descarada. Y a partir de esas marchas. Sí, no me equivoco, ya es que comenzó a caer el gobierno, pero a pique. O sea, ya comenzó a haber prensa que salía en contra, porque sabía que había una población que respaldaba esa prensa. Y cuando ya sale lo de Canal N en el 2000, creo que fue en el 2000, ya había una base, pues, ¿no? Pero yo creo que Sea, ya eso, o había sea, pasado como, tiempo. o sea, yo creo que con antelación esto, yo creo que ellos sabían que ese fin llegaba como a partir del 98, me parece. Cuando no solamente, o sea, cuando ya era demasiado el descaro con el que hacían las cosas, sino, o sea, el hecho de que, sí, porque es que claramente se nota que a partir del 98 también hay muchas cosas que comienzan a cambiar, o sea, no solamente en el hecho del manejo político y de las autoridades, sino también cómo se van desmantelando hospitales, colegios, o sea, comienzan a robar de manera descarada a partir de entonces. O sea, yo creo que ya preveían que en algún momento eso se iba a terminar, ¿no? Respecto a lo que dijo Adrián de que había una base que estaba marchando, yo creo que eso es importante porque de todas maneras hay gente que no sale a marchar, en un caso, por ejemplo, que no sale a marchar porque puede ser que no piensa que no va a haber mucha gente que piensa como ellos, por ejemplo, pero al ver que hay gente que está marchando, este es un episodio de Rational Speaking de hace poco, ¿no? De cómo en regímenes opresores, como comunistas, la gente que está en contra del régimen no se manifiesta por miedo, obviamente, pero al ver que ya hay una persona o algunas personas que se manifiestan en contra y están pensando como ellos, entonces deciden hacerlo también, ¿no? Es importante también eso. Sí, es Pero verdad. respecto al ad populum, eso sí no me parece que debería ser. A lo más, lo que sí uno sí debería hacer es pensar, o debería ser para las personas que no tienen una concepción formal al respecto, ¿no? O sea, porque si yo soy fujimorista y veo un montón de personas marchando en contra del indulto, o sea, no voy a cambiar mi opinión. Es verdad. Así sean todos, así sea, pucha, no sé, la mitad del Perú. Pero lo que sí sería algo a considerar es para las personas que están en duda, ¿no? Y pones, ¿por qué habrá tantas personas marchando? Entonces de repente te pones a investigar, qué sé yo. Claro, pero mi punto era, o sea, cuando dijiste que no debería ser, ¿te refieres a que no es la realidad o que no debería ser la realidad? No debería ser, pues, ¿no? No debería No ser, respondiste pues. mi pregunta. O sea, no debería ser, pero Claro. es. No, y yo no sé si es Ah, tampoco. ya. Yo no sé si es. O sea, las personas. Si tú vas a cambiar de opinión solamente porque un Ah, montón de no, no, personas pero lo mi hacen, punto es que no. mi punto no era que nosotros cambiamos de opinión. Mi punto era si es que las marchas influencian directamente la política del gobierno, significa que el gobierno está admitiendo. Y Ah, ya. si Sí, sí, nosotros sí, como sí. sociedad Pero. validamos que Ya, pero eso no quiere decir que realmente cambies tu concepción. No, cada individuo puede quedarse con la idea que sea. Y esto también me recuerda algo, déjame ver si lo noté. Uy, no lo noté. No, ese era un chiste. Hay una variable que yo quisiera considerar, pero no sé si eso va a extender más en la discusión al respecto, pero es el uso de las redes sociales. O sea, ¿qué tanto las movilizaciones, digamos, virtuales, mediante hashtag y retweets y cosas así, o sea, tienen repercusión de equivalencia respecto a las marchas en sí? O sea, yo creo que tienen repercusión en lo que dijo Julio de si tú crees que eres el único que piensa así o no estás seguro y no quieres salir de tu casa, pues yo creo que sí. Por ejemplo, yo ahora no salgo de mi casa casi y me entero casi de todo por redes sociales. Claro, entonces ahí, no sé si, pero es que ahí también hay un factor que quizás en Perú no lo estamos valorando mucho, pero es el hecho de qué porcentaje de las personas que tienen un dispositivo móvil que puede tener acceso a redes sociales se involucra con este tipo digamos, de marchas virtuales. Porque en el Perú, o sea, la mayor cantidad de los 33 millones de personas que somos, ¿cuántas de estas tienen un celular? Y si tienen un celular, si tienen acceso a Internet. Y si tienen acceso a Internet, si es que si es un smartphone y por lo tanto tienen acceso a redes sociales. El punto es que quizás todas estas marchas virtuales son mínimas en comparación al resto de población que no tiene acceso a este tipo digamos, de tecnología para poder manifestarse. Entonces, mi punto es que quizás esas tendencias que vemos en Twitter y en Facebook no sean tan reales, sí representativas, obviamente, pero no tan reales respecto a lo que sucede con el resto de la población. Y eso se refleja, yo creo, en las votaciones, porque cuando en las votaciones vemos que las tendencias en redes sociales son unas, obviamente en las votaciones son otras. ¿Por qué? Porque todavía nuestro país, o sea, muchas personas no tienen acceso ni siquiera a los servicios básicos. Es verdad. Pero por otro lado, Natalie, muchos lugares donde no hay servicios básicos hay internet. O sea, uno se va aquí a las afueras de Lima, no hay desagüe, no hay baño, no hay luz, y hay smartphones y hay cabinas de internet. Sí, pero partiendo de ese punto mismo, o sea, ¿cuántas de estas personas, aún así teniendo el acceso, se involucran en este tipo de cosas? Ah, claro, Probablemente es estén verdad. viendo en redes sociales otro tipo de contenido y otro tipo de, no sé, de tendencia ideológica o cualquier cosa, ¿no? Entonces, Combate, están viendo combate. combate, pueden estar, no sé, viendo farándula, retuiteando películas, no sé, lo que sea. Pero Sí, el es punto verdad. es que siguen siendo una minoría respecto a la población que queda sin acceso a estos servicios, que son muchísimos. O sea, precisamente son personas que están en zonas alejadas, zonas en la parte de los Andes, en la Amazonía, comúnmente, ¿no? Entonces sí, yo creo que por eso es que fallan mucho estas tendencias todavía. O sea, evidentemente hay un crecimiento en el número de usuarios, tanto en Facebook como en Twitter, y la tendencia va a seguir así a medida que estas tecnologías pues lleguen a más personas. Pero el punto es que ahora, hoy, y yo creo que ponerle, no sé, como un cierto grado de certeza a estos movimientos o hashtag en redes sociales no son muy verídicos ni muy representativos aún. O sea, yo creo que en el futuro lo van a hacer y va a funcionar como el resto de países donde las redes sociales son como que el lugar donde se hacen las marchas. Bueno, y ya que nos fuimos full política, pero no ideológica, yo acordé que lo quería mencionar, que la democracia en sí también es un tipo de argumento ad populum. Es como, ¿quién decide quién va a ser el presidente? La masa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que tener razón? Porque son muchos, porque son bastantes, y se acabó, ¿no? Y otra cosa que pensé, que ya lo comenté una vez, es que, al fin y al cabo, dentro de nuestra sociedad civilizada y todo, la fuerza sigue siendo lo que manda, ¿no? O sea, podemos ser muy civilizados y de hecho llegamos a acuerdos conversando y razonando al respecto, pero si, por ejemplo, si tuviéramos un ala militar fuerte, pues se levantan y ya, como sucedió. Un caso emblemático fue el de la ley de Pulpín, ¿se acuerdan? Ah, ¿El de claro, qué? yo también le iba a En la época mencionar. de. Sí. Claro, en la época Ah, de la ley Ollanta, ¿no? Pulpín. Claro. Fue algo que Interesante cambió. porque. Claro, porque casi todos, o sea, todas las bancadas, el oficialismo, los fujimoristas, todos estuvieron de acuerdo con la ley, o sea, votaron a favor, casi todos, ¿no? Creo que En general, en contra, solamente hubo dos partidos chiquitos que o sea, se opusieron. Pero con tantas protestas, ¿se acuerdan? Las protestas fueron masivas, masivas. Claro. Y esto más o menos fue a fines del 2014, diciembre de 2014, y enero de 2015 ya estaban votando para derogar la ley, ¿no? Y si ven quiénes fueron los que votaron primero a favor y después quiénes fueron los que votaron en contra, ya que se voltearon, pero, o sea, Fueron los te das cuenta mismos, que no había obviamente. ninguna. Claro, lo mismo, fueron los mismos, sí. Claro, es que no Masivamente hay, todo el es que yo no, Fujimorismo yo no votó entiendo, o sea, primero a pedirle favor y masivamente en contra. a un político que sea Sí. coherente es como raro. Claro. Sí, bueno, me pareció curioso. Bueno, ya hemos, ya, bla, bla, bla, bla. Bueno, otra cosa que me parece peligroso sobre esto es que es fácil alterar una turbina enardecida. O sea, en verdad no debe ser tan difícil hacer qué sé yo, azuzar a alguien, una turba que ya quiere quemar o linchar a alguien. ¿No? O sea, bien podríamos estar equivocándonos porque sigue siendo un argumento ad populum. Tan tan. Tantan. ¿Va a haber ciencia Yeah. ficción? Sí, va a haber ciencia Sí, va a haber ficción. ciencia. Ya. Ciencia ficción. Yeah. ¿Va a haber Víctor? No sé. No, no, pues, o sea, no me ha dicho nada, no sé. No mencionó. No, pues Víctor está Es que ahí, pero no no mencionaste hablaste nada. nada. Víctor, sumeaste cuando empezamos a hablar de política. No, no me atrae la política, ustedes saben. Me aburre eternamente. Es como el Bueno, fútbol. pero ojo que no hemos hablado, ojo que hemos hablado para mí temas muy interesantes, porque estos son temas que. Otra cosa, estoy escuchando un podcast de historia que ya les comenté, de Dan Carlin, y hace poco escuché, tiene un adendum que se llama Dan Carlin Hardcore History Addendum, y habla sobre la diferencia entre el ejército de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el ejército de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy interesante porque lo que él analiza es cómo la ideología malogró el ejército de la Segunda Guerra Mundial. O sea, y eso siempre eso me parece muy interesante. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ya podemos decir que estos temas de política, los temas de política ideológica pueden ser monses y pueden ser que no te traigan, pero al fin y al cabo son temas humanos que sí los puedes aplicar a tu vida cotidiana. Y más o menos, por ejemplo, a mí la historia me interesa un poco de esa manera, porque creo que una vez que tienes un grupo suficientemente grande, pues saltan muchas de estas interacciones que se repiten, si sea un grupo de cinco panelistas o un grupo de cinco millones. Recuerden que es el año de la reconciliación. Por eso Víctor y Natalie no se han peleado. Sí, yo creo que Víctor. Sí, pero para no Sí. pelear, mejor no hablo. Bueno, Natalie, ciencia ficción. A continuación voy a leer tres enunciados. A continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son falsos y uno es verdadero. Ustedes van a tener que considerar cada uno de los enunciados para determinar cuál es el verdadero. Debido a que hemos hablado de la visita del Papa, voy a ver, el tema de esta semana va a ser los jesuitas. Como sabemos, el Papa Francisco es el primer Papa jesuita. Y los jesuitas son una orden clerical masculina. De hecho, es ¿Verdadero? la más grande, sí, de hecho es la más grande en todo el mundo y fue fundada por San Ignacio de Loyola. Bueno, va la primera. Que no nos auspicia. La orden fue disuelta por el Papa Clemente XIV por escándalos sexuales en 1773. Dos, el líder de los jesuitas es elegido por todos los miembros de la orden. Tres, Juan Pablo II se enfrentó con la orden por considerarlo de tener tendencias de izquierda. Fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Yo. Adrián, yay. No, no sé, pues. pero intuyo que es la 3. Estás sesgado, Adrián. Estás sesgado. Ya, Natalie. Yo me voy por la 1. Me voy por la 1. Porque a mí me parece que los jesuitas siguen activos. No sé. ¿Sexualmente o...? Sí, no son tan progres, creo, o sí. Pero, y este, de repente lo disolvieron y los volvieron a. No sé, me parece que hay truco ahí, la 1. Porque la 2 y la 3 no me suenan tanto. Sí, voy por la 1. O sea, bueno, que los disolvió. Ah, los disolvió y los volvió a instalar. No sé, algo así. De repente dijo. Disolver. Temporalmente. Temporalmente, ¿no? A propósito, claro. A ver, ahora voy yo. Bien. La primera es que la orden fue disuelta por escándalos sexuales en 1700. Yo no creo que, no sé, me parece raro que, o sea, creo que hubieran podido evitar escándalos sexuales como siempre lo han hecho recién ahora. Creo que recién en las últimas décadas se les ha escapado este tema, ¿no? Por la popularización de los medios, pero no creo que hayan habido escándalos en esa época, no sé, me puedo equivocar. La segunda es el líder es elegido por todos los miembros de la orden. No creo que sean todos los miembros. No creo. ¿A qué se refieren con miembros? Los miembros, o sea, no podrían votar todos en todo el mundo, no sé, me parece mucho. Y la tercera, creo que coincido con Adrián. No creo que Juan Pablo II se haya enfrentado porque era un poco caído, pero bueno, puede ser cierto, ¿eh? Puede ser cierto. Ya. Yo la uno, de repente, fue disuelta por escándalos sexuales porque de repente los jesuitas estaban denunciando escándalos sexuales del resto de la iglesia católica. Bueno, no. Y todavía me voy por la 3 porque no tengo idea. Y la 2 también me parece que es demasiado engorroso. Pero por otro lado, de repente... claro, y de repente el proceso dura 5 años hasta que elijas, pero lo terminas eligiendo. No sé. No ya, sé, Natalia, es mi ganadora una vez. Me siento... Acaba con el sufrimiento de estos. Ay, Julia. Y el argumento a Adrián. ¿Cómo crees que? Adriano. Sí, una vez que Adrián va primero. Sí, maldita de verdad. Que... No, tú no, al final. Sí, así es, Adrián. Ya voy a leer. Ya, la 1. La orden fue disuelta por el Papa Clemente XIV por escándalos sexuales en 1773. Falso. En realidad lo hizo por escándalos políticos, por presiones políticas. Ah. Y luego la orden fue restituida por. Fue restituida en 1814 por el Papa Pío VII. Bueno, fue restituida por lo menos. Sí, fue y no me equivoqué en eso, no me equivoqué. Sí, sí. Y. Ya. Luego, la 2. El líder es elegido por todos los miembros de la orden. Sí, eso es falso. Era como fácil, eso sabía que nadie le iba a elegir. En realidad son elegidos delante del Papa. Van como los representantes de la orden por regiones en el mundo. Y se hacen con votos así como escritos el nombre de alguien. Y no se anuncia. Lo interesante es que no se anuncia el ganador. A menos que el Papa haya sido notificado. O sea, nadie puede salir de la votación hasta que el Papa haya sido notificado. O sea, tiene que enterarse para que todos puedan salir de esa votación. Y bueno, y eso. O sea, que se raro. Tapa las orejas, sí. Y cierra los ojos, sí. Y empieza a cantar. No, y bueno, la tercera que me pareció muy interesante es que el Papa Juan Pablo II, que a pesar de que es conocido o reconocido, no sé por qué, ser medio liberal, no sé, como medio amistoso o lo que sea, se enfrentó con esta orden por considerarlos, claro, de tener tendencias de izquierda, por ser muy independientes y ser en términos políticos, ¿no? Sobre todo, dice particularmente, con los miembros de... con los líderes jesuitas de Latinoamérica. Sí. Ahora, ¿qué significa que se enfrentó? O sea, que lo... O sea, como que se lo rechazaba. Pero no es que los... No es como el caso del otro papa. Del papa Clemente XIV. Ajá. Que disuelve la orden. O sea, con Pablo II pudo haberlo hecho, pero no. O sea, solamente se enfrentaba a ellos. O sea, como que no les caía bien. Una cosa así. Pero por esas tendencias, ¿no? O sea, por ser muy independiente y por considerarlos tendencias políticas de izquierda. Sobre todo. Claro, si Juan Pablo II era bien. Segundo era bien reaccionario, pues. Uh-huh. Era. Si fue el que le dio poder al Opus Dei. O sea, era amigo en casi todos lados, en casi todas partes de Latinoamérica, era amigo de los curas más conservadores. Claro. ¿No? Y en es México, curioso, por ejemplo, porque precisamente Papa Francisco es de Latinoamérica y es jesuita. Entonces eso lleva, no sé, como que a derivar en el hecho de que probablemente el Papa Juan Pablo II no haya sido muy amigo del actual Papa. Probablemente. Sí. Bueno, sí. Y yo quisiera anotar algo más de los jesuitas. A mí, no sé, yo no soy muy cercana a los católicos, pero los jesuitas sí les tengo un particular aprecio porque siempre, o sea, se conoce que su historia de ser muy liberales y ser muy progresistas es que ellos, por ejemplo, convocaron a Stephen Jay Gould, el que escribió el NOMA, Non-Overlapping Magisteria, precisamente para que les explique. O sea, hubo una congregación de muchos jesuitas porque querían que les expliquen de qué iba la evolución. Entonces, y por eso Stephen Jay Gould escribe este paper, que es bastante importante, o sea, para decir que estas dos cosas son, si bien explican los mismos fenómenos naturales y lo que sea, unas explicaciones están basadas en la fe y otras en la evidencia científica, ¿no? Entonces, pero son ellos, o sea, a mí me parece importante los pasos que ellos dan para no negar la ciencia, sino para entenderla y asimilarla a su fe. Eso también, de hecho hay misiones jesuitas, por ejemplo, en la época de la colonia, o la época, eso ya es colonia, ¿no? ¿Eso ya es colonia? No sé, ¿qué estás hablando? Sí, cuando llegaron a Latinoamérica y estaban exterminando a todos, o sea, no exterminándolos, pero matando a muchos y esclavizando. No esclavizando, ¿cuál es la palabra para utilizar la mano de obra casi esclavizándolo, pero no exactamente esclavizándolo? Bueno, eso. Uh-huh. Los hicieron vasallos del rey, ¿no? Claro, los hicieron vasallos, y entonces... Como menores de edad, ¿no? Este punto es similar al que les dije al principio del Papa hablando a favor de cuidar la tierra. Es como, ¿los jesuitas están haciendo algo bueno? O sea, los resultados son buenos, pero al fin y al cabo no están haciéndolo de una mala manera porque siguen implantando o imponiendo la ideología y las creencias católicas. O sea, hacen cosas buenas y de hecho históricamente y sobre todo en Latinoamérica han hecho cosas muy buenas, pero a la vez todavía mantienen ciertos dogmas de la Iglesia católica. Entonces, como que... Claro. No, que está, claro, pero es que si no, ¿qué tendrían que hacer? O sea, ¿protestantes? No lo sé. No, podrían, o sea, no salen completamente del sistema. Había justo un capítulo de Black Mirror también vi al respecto. Bueno. Ah, ya, bueno, entonces anuncio que los ganadores fueron Adrián. No, pero los ganadores son Adrián, Víctor y Aurora. Aurora por colada nomás. Sí, no importa. Mira, sí gané mi tupper, así gané ciencia ficción. ¿Yo qué soy, Natalie? ¿Qué? ¿Yo por qué perdí? ¿Yo qué soy? ¿Tú crees qué? ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Jesuita? El perdedor, dilo, que soy el perdedor. No quería decirlo, no, ya lo dije. No, el que ha perdido, no el perdedor. El que ha perdido es... Sí, pero lo dije, ha sido tu peor performance. Eres el año de la reconciliación, reconcíliate con tu pérdida. La guerra civil. Sí. Bueno, entonces, bueno, recuerden que este sábado 20 hay un evento en Lince. ¿Y qué más? ¿Qué más pueden recordar? ¿Qué más deben recordar? Suscríbanse. Suscríbanse, escúchenos. Denle like, corazoncitos. Sí, y suscríbanse a Instagram de la Guía Escéptica. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y... Salgan a marchar por la Guía Escéptica. Por un movimiento escéptico. Ahí se van a ver cuatro gatos. Sí, literal. También estoy escuchando otro podcast que lo mencionó un par de veces en Very Bad Wizards, que se llama The Partially Examined Life, la vida parcialmente examinada. Y está muy interesante. Es un podcast de filosofía y al principio no me gustaba, pero ahora me gusta. Y también quiero comentar un par de cosas al respecto. Y bueno, eso es todo. ¿Sí? Así concluye la Guía Escéptica 119. No importa. Y suscríbanse, likeen, entren a la página www.guiaescéptica.org. Escríbanos, coméntenos, escúchenos, compártanos, quiérannos. Ya, ya está. Sí. Y nos escuchamos en la 120. Chao. Chao. Chao, nos vemos.